Sesión 4. Entendiendo el desarrollo. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 6 al 9. Allí hay un niño y varias influencias formativas. Necesitamos entender a nuestros hijos. Necesitamos entender las influencias en sus vidas. Ellos sí son la suma de una cantidad de influencias. Tenemos que entender cómo percibimos, cómo pensamos de estas influencias, pero primero tenemos que entenderlas, porque las influencias influencian, ¿verdad? Sí, entendemos eso, eso queda muy claro. Muy bien. Ejercen influencia sobre lo que nuestro hijo llegará a ser. Primero hablemos de la estructura del hogar. Afecta cuántos hijos son. La crianza, los retos son diferentes si es una o si son 10. Y cualquier número intermedio y números mayores también. La estructura del hogar tiene mucho que ver con las necesidades de nuestros hogares. ¿Cuáles son sus edades? ¿Es este niño del cual estamos hablando el mayor, el del medio o el cubo? ¿Cuál es la estructura del hogar? ¿Quiénes participan en su crianza? ¿Es un hogar donde hay un padre y una madre? ¿Es un hogar donde solamente hay una madre? ¿Es un hogar donde vive con el padre y la esposa del papá, la madrastra o con un padrastro? ¿Está siendo criado por padres adoptivos? Debemos entender la estructura del hogar para poder hablar de las necesidades de nuestros hijos. Nosotros hemos escogido enseñar a nuestros hijos en casa. Y una de las preguntas que escuchamos es, ¿y qué tal la socialización de sus hijos? Por la estructura que tenemos, tenemos que hacer algunos ajustes. Tenemos nuestros hijos en actividades fuera del hogar. Pero eso de qué tal la socialización, hay que preguntársela a cualquiera, no solamente en el caso mío. ¿Qué tal la socialización en el colegio? ¿Qué tal se relaciona con esos otros que todos están destituidos de la gloria de Dios? Toda estructura, toda situación implica sus retos particulares. No hay ninguna situación donde uno diga, ah, esa es la situación perfecta. Por eso es que mis hijos no tienen ningún problema. O viene y me cuenta la suya para meter los míos en esa. Hablemos también de los valores familiares. ¿Qué es lo que más importa a los padres? Pregúntele a un niño, pregúntele a los suyos o a los de otra familia, ¿qué es lo que le pone más brava a su madre? ¿Que le diga una mentira o que riegue la leche en la mesa? Eso tiene mucho que ver con los valores familiares. ¿Por qué es lo que se le pega más duro? ¿Porque le rompió el florero o porque le robó plata de la cartera? ¿Qué es lo que es importante dentro de tu familia? ¿Qué es importante dentro de una familia? Hablar también de las responsabilidades, los papeles, los roles en la vida familiar. ¿Cómo es la dirección del hogar? ¿Quién dirige el hogar? ¿El hogar está dirigido por un papá quien ama a su esposa? ¿Eso proporciona cierta seguridad y ciertos beneficios a los hijos? ¿Cuando no está, presenta algunos retos adicionales? No creemos que ninguna situación está fuera del alcance de la gracia de Dios, pero sí debemos entender los retos particulares de la familia. ¿Es un hogar donde la mamá se somete al liderazgo de su esposo? ¿Es un hogar donde los hijos están bajo la autoridad de sus padres? ¿O realmente se han salido del círculo de bendición? El diseño de Dios es que un hijo aprenda a ser hombre observando a su papá. El diseño de Dios es que una hija aprenda a ser dama observando a su mamá. Cuando no tiene esos aspectos, o no está el papá o la mamá presente, o el papá no es un caballero y la mamá no es verdaderamente una dama, presenta retos adicionales, y la gracia de Dios es suficiente también para esos casos. Pero queremos entenderlo, queremos dimensionarlo correctamente. ¿Qué tal la resolución de conflictos dentro de la familia? ¿Qué hacen los padres cuando se disgustan? Eso es interesante preguntarle a un niño. Ojalá usted sepa qué responden sus hijos cuando otros les preguntan. Pero, ¿cada cuánto se disgustan tus padres? Pregúntele a un niño. Y los niños no tienen pelos en la lengua para contestarle. ¡Uy, no! Eso es todos los días, antes de irse al trabajo, y cuando llega por la noche, lo mismo. ¿Cada cuánto se disgustan? Y dime, mijo, ¿y cuando se disgustan, cuánto duran peleados? Los hijos, uy, le tienen todas esas respuestas, se las saben todas. Y a sus maestras de escuela dominical les cuentan todas esas cosas. ¿Usted quiere saber cómo es un matrimonio? Pregúntale a los profesores de escuela dominical de los hijos. Eso sí, saben las últimas películas que se vieron, saben por qué se metieron en líos, todas esas cosas. La resolución de conflictos en la familia es importante que entendamos en nuestra familia y que entendamos cómo eso afecta, es una influencia formativa sobre nuestros hijos. ¿Qué tal la historia familiar? Elementos que afectan profundamente a un niño. ¿Tuvieron que lidiar con enfermedad o alguna otra dificultad durante un tiempo extendido? Nuestra familia fue afectada durante años por la enfermedad de nuestra hija mayor, de Raquel. La enfermedad de ella, las cirugías de ella, determinaban nuestro horario, determinaban cómo vivíamos, dónde vivíamos, en qué pensábamos. Eso afectó no solamente a Raquel, nuestra hija mayor, sino a todos nuestros hijos, a nuestros círculos de amigos y muchos otros involucrados en ese proceso. Entender esos momentos de crisis, de estructura. ¿Hubo algún cambio de ciudad donde a cierta edad, quizás pequeños o quizás más grandes, se cambiaron de ciudad, se cambiaron de barrio? Eso afecta profundamente a nuestros hijos. Debemos ser sensibles a eso. Debemos hablar abiertamente de los traumas que eso causa. Preguntar a algunos padres: sin duda tus hijos deben haber sufrido mucho porque se cambiaron de colegio, ¿verdad? La verdad no sé, nunca me ha dicho. Bueno, ¿y le preguntaste? O sea, debemos entender la realidad que enfrentan nuestros hijos. Poder enterarnos, y me ha ocurrido a mí, que 5 años después dicen: ¿y tú no te diste cuenta que yo estaba resentida por eso? No, qué pena, eso no estaba en el manual de padres. Y muchas veces, sí, los mayores sufren por las cosas que no sabíamos en ese momento. ¿Qué tal lo de la cultura? ¿Cuál es la relación de nuestros hijos con su entorno, con su cultura? ¿Se les protege a los hijos de las influencias impías de su entorno? ¿Se les dice: videojuegos, el que se venga, tranquilo, mijito, usted lo puede usar? ¿O realmente tenemos criterios para evaluar su entretenimiento? ¿Escogemos qué programas de televisión miran o no? Con tal de que sea antes de las 9, cualquier cosa la pueden ver. ¿Filtramos esto? ¿Viven en un entorno donde se les protege de esa forma? ¿O realmente son chicos que están desprotegidos? ¿Tienen un padre que les deja ver lo que quieran y la madre que sí les tiene reglas? Entonces hay una lucha allí y ellos se aprovechan de esa diferencia de opinión. Son influencias formativas. ¿Qué tal esto de la educación? dónde estudian, con quién estudian, cómo son sus compañeros, a qué les invitan sus compañeros. ¿Sabemos esa realidad? ¿Sabemos qué hacen los compañeros de nuestros hijos los fines de semana? ¿Sabemos cómo es la relación con sus padres? ¿A qué incitan a nuestros hijos? ¿Cómo son los CDs que les prestan? ¿Las direcciones que les regalan? ¿A dónde mirar en internet? ¿Conocemos esas cosas? ¿Tenemos alguna injerencia en eso? ¿Qué tal lo de la iglesia? ¿Están nuestros hijos rodeados por personas piadosas? ¿O realmente en el entorno de nuestros hijos hay personas hipócritas? Que ellos lo saben. Y ellos saben que se convive con una situación de hipocresía. Y eso crea resentimiento en los hijos. Hable con sus hijos y pregúntele, ¿a cuál predicador de la iglesia usted le cree y a cuál no le cree? Y se lo dicen. Y lo increíble es que aciertan la mayoría de las veces. ¿Cuál es la temperatura espiritual del entorno de tus hijos? Para los que tienen los mayores, ¿están en un grupo de jóvenes donde se les invita a la santidad, a conocer a Dios, donde se sienten aceptados y amados? El hecho que no lo tengan no quiere decir que tu hijo está destinado al fracaso. Pero lo rodeas con todas las influencias piadosas que puedas y confías en Dios para los resultados, pero entiendes su entorno. Y cuando hay deficiencias en un sentido, entonces buscas suplirlo o hablas abiertamente. En este momento de la vida no te podemos suplir esta necesidad, pero estamos conscientes de que sí es importante y estamos orando que el Señor la supla. Hablar también de la familia extendida. ¿Cuál es la relación de tus hijos con sus abuelos y sus demás parientes? ¿Tienen abuelos piadosos? ¿O más bien tienen abuelos quienes se burlan de las cosas de Dios? Lo mismo para los tíos, para otros familiares. Entender esta realidad. ¿De qué les hablas antes de ir a estas reuniones familiares? ¿Cómo te comportas tú con tu padre, con tu madre, quienes se burlan de ti por ser creyente? Están observando, están aprendiendo en todo esto. ¿Tienes familiares quienes apoyan tu labor de criar hijos para la gloria de Dios? ¿O quienes más bien menoscaban esa labor? Ahora, ante todas estas influencias formativas, hay dos errores comunes. Uno es decir, esto no tiene nada que ver. No, si es el mayor, si es el menor, si nos cambiamos de ciudad o no. No le ponga tanto color a eso, madure. Eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver y no debemos negar la importancia de estos factores. Otro error común es el determinismo. Pensar, bueno, con tal de que leamos la Biblia 4 veces a la semana, con tal de que yo esté al tanto de sus tareas, con tanto de que estemos en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, entonces téngalo por seguro que con ese adolescente no va a tener ningún problema. Eso se llama determinismo. Eso se llama crianza por fórmula. Y la vida cristiana no es cuestión de fórmulas. Dios trata con individuos. Y la realidad es que a veces, haciendo las cosas bien por la gracia de Dios, no producimos hijos excelentes. Sé lo que es eso. Sé lo que es llorar por un hijo rebelde. Y confiamos en la gracia de Dios. Y damos gracias a Dios cuando hay una restauración. Pero no siempre todos los padres alcanzan a ver eso. ¿Le culpamos a Dios cuando las cosas no salen como nosotros queríamos? Esto es bien difícil. Los factores sí afectan. Tenemos que tener cuidado de no echarnos culpa que no nos corresponde. Pero algo que sí debemos hacer todos es aprovechar las oportunidades porque el tiempo es corto. Y no decir, eso no importa. Eso igual, yo hago lo que tengo que hacer y después ellos van a salir bien. No, esto requiere esfuerzo, requiere planeación, requiere dependencia de Dios. Y los resultados no son automáticos, pero por la gracia de Dios podemos influenciar los resultados. Y a eso se nos llama cuando en Deuteronomio 6, 6 al 9 se nos dice: despiertos, dormidos, caminando, sentados, métales palabra. Viva el Evangelio delante de ellos. No sea hipócrita porque sí se dan cuenta. Ese es el llamado de Deuteronomio 6, 6 al 9. Hablemos ahora de la orientación de nuestros hijos. Orientación hacia Dios, orientación hacia los ídolos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Quiero leerles Génesis 50:20. Un ejemplo de alguien quien no se dejó llevar por sus circunstancias, quien pudo salir bien a pesar de influencias formativas muy negativas, fue José. La verdad es que... Un minuto más y después los hago sentar. ¿Sí está bien? Yo estoy parado, entonces yo no tengo ningún afán por sentarme. Y esto es para combatir el sueño, ¿sí? Pueden sentarse. Porque si no, después se me olvida y después dicen que por su influencia... Nuestros hijos interactúan con las influencias formativas de la vida desde la perspectiva de su concepto de Dios. ¿Qué piensan ellos de Dios? Por eso es tan importante cuando son pequeños hablarles de la bondad de Dios, la justicia de Dios, de que Dios hace todas las cosas bien, que Dios nunca se equivoca. ¿Cuál es el concepto que tienen tus hijos de Dios? ¿Tus hijos tienen el concepto de un Dios quien es bueno, quien nunca se equivoca? ¿O tus hijos tienen un concepto de Dios que me debe, dame, dame, dame, y Dios es aquel a quien yo me acerco cuando tengo necesidades, para que Él me las supla todas y me las resuelva todas? ¿Cuál es la perspectiva de Dios, el concepto de Dios que tienen tus hijos? Su orientación hacia Dios determina la forma en la cual nuestros hijos responden a las influencias formativas. Y el ejemplo allí es Génesis 50:20. Un joven odiado por sus hermanos a tal punto que lo vendieron como esclavo. Estaban dispuestos, para ganarse unos pesitos, a venderlo como esclavo. Un joven quien, siendo esclavo, hizo las cosas bien, pero fue acusado injustamente, falsamente, y lo echaron en la cárcel. Y mira el testimonio de este joven, Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes sí que quisieron acabar conmigo. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Rechazamos la idea del determinismo. No hay nada insuperable en la vida de un hijo. Claro que queremos que tenga situaciones a favor. Nos esforzamos por eso. Pero no hay nada del cual no pueda sobreponerse una persona por la gracia de Dios. Sí han visto que ante la pérdida del empleo de un papá, hay niños que responden diciendo: Dios, tú quieres esto para bien. Vamos a confiar en ti en medio de este problema y papá y mamá, tranquilos, que nosotros vamos a ahorrarlo de las onces y de alguna forma vamos a salir de esto. Hay niños que responden así. Y hay otros niños que, al responderlo con el puño, dan en la mesa y dicen: ¿por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué Dios nos tiene olvidados? Sí hemos visto esa clase de reacciones. ¿Por qué las reacciones diferentes ante la misma situación? Tiene mucho que ver con la orientación hacia Dios. ¿Qué han aprendido ellos en cuanto a quién es Dios? La verdad es que nuestros hijos son adoradores. Romanos 1, 19 al 25. Romanos 1, 19 al 25. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sin embargo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hablando de gente con reacciones opuestas ante la revelación de Dios. Algunos responden adorando a Dios y otros responden rechazando la verdad de Dios. En virtud de ser hechos a la imagen de Dios, nuestros hijos adoran por naturaleza, son adoradores. ¿Adorarán a Dios o se postrarán ante los ídolos? ¿Cuáles son los ídolos de nuestra cultura? La soberbia. Yo puedo, yo lo hice, esto depende de mí. Las posesiones, que cuanto más tienes, más vales. El poder, que la meta es poder subyugar a los demás. El placer, pásala rico, que la vida es un ratico nomás. El deseo de ser aprobados por otros, que me admiren, que piensen bien de mí. Tus hijos adorarán a Dios o se postrarán ante los ídolos de nuestra cultura. ¿A quién adoran los tuyos? ¿Ante quién se postran los tuyos? ¿A qué adoran los tuyos? Y ahí hay una gráfica. O adoradores de Dios, o postrándose ante los ídolos. ¿Cómo aprenden en nuestro hogar nuestros hijos a ser adoradores de Dios? Ese es nuestro llamado. ¿Cómo lograrlo? Los padres tienen la responsabilidad de ayudar a sus hijos a adorar al Dios vivo, al Dios verdadero, a cuya imagen y para cuya gloria fueron hechos. Salmo 145, lo leímos al empezar nuestra reunión hoy. Voy a volver a leerlo. El Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Hacemos esto con nuestros hijos? ¿Ayudamos a nuestros hijos a adorar al Dios vivo y verdadero, a cuya imagen y para cuya gloria fueron hechos? Hijos, debemos bendecir a Dios continuamente porque Él es bueno. Él hace todas las cosas bien. Solo Él es digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Hijos, qué privilegio saber de este Dios. Fuimos creados para Él. Fuimos creados para su gloria. Adoremos a este gran Dios. Que ellos vean eso como lo que nos mueve a nosotros, que busquemos despertar eso en ellos. Hijos, no hay nada más importante que proclamar la memoria de su inmensa bondad y cantar de su justicia. ¡Qué buen Dios! ¡Qué gran Dios es el nuestro, hijos! Y es un privilegio que Él nos ofrezca la salvación y que Él nos lleve en sus caminos y nos enseñe. El éxito en la vida no depende solamente de las circunstancias, las influencias formativas. Somos la suma de nuestras experiencias, de nuestras influencias formativas. Pero eso no es determinante. El éxito en la vida depende en aún mayor medida de nuestras respuestas a esas influencias formativas. Conozco a muchos padres quienes dicen: hijos, yo no tuve las oportunidades que ustedes tuvieron. Yo quiero que ustedes eviten los errores que yo cometí. Hijos, yo no puedo creer que Dios me haya salvado siendo yo un pecador rebelde. Parecía que yo no tenía ninguna esperanza, pero Dios me rescató en su gracia y misericordia. Hijos, Dios es bueno. Adoren a ese Dios, sigan a ese Dios. Conocerle a Él es vida, vida verdadera. Nuestros hijos deben vernos a nosotros viviendo boquiabiertos ante quién es Dios. Salir a caminar y decir: hijos, miren esa flor. Esa flor es impresionante. Y quizás nos piensen medio locos, pero decir: Dios hizo esto pétalo por pétalo. Y de noche mirar las estrellas y decir: hijos, es impresionante que Dios las puso allá arriba. Estudiémoslas, conozcamos cómo es Dios. Hijos, lo de la célula es impresionante. Todavía los científicos no lo entienden, pero está ahí. Estudiemos, aprendamos. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios maravilloso. ¿Cómo no seguirlo a Él? Vivamos boquiabiertos ante nuestros hijos, constantemente enfatizando la grandeza de Dios. Porque si ellos ven a Dios como grande, van a querer conocerle. Si ven a un Dios que ni nos va ni nos viene, que el domingo desempolvamos la Biblia y vamos y escuchamos, que Dios ni Dios. Hipocresía, ellos la ven desde lejos. Vean que Dios es relevante para nuestras vidas, que vivimos, hablamos, andamos en Él. La forma más apropiada de responder a las influencias formativas es reconociendo la soberanía de Dios y entregándole a Él la vida. Porque si no se le conoce a Él, no se va a responder bien a las influencias de la vida. Conocer a Dios pone en perspectiva toda la vida. Muchos de nosotros estamos criando a nuestros hijos en ambientes más favorables, más cómodos que los ambientes en los cuales nosotros nos criamos. Pero que ellos entiendan que conocer a Dios no es cuestión de estar más cómodo, de tener más cosas, de tener un ambiente de más paz. Conocer a Dios es cuestión de admirar, de seguir a Dios, de vivir boquiabiertos ante Él. Si no se le conoce a Dios, no se va a responder bien a las influencias formativas. Y muchos de nosotros quizás no hemos lidiado con las influencias formativas de nuestra vida. Cosas que nos perjudicaron, que nos han causado verdadero daño como adultos. Tenemos que lidiar con ellas, con la ayuda de Dios, para poder decir a nuestros hijos: yo era esto, a mí me criaron de esta manera. Yo hice esto, pero por la gracia de Dios no soy presa de mis circunstancias, de mis experiencias, de mi historia, sino que por la gracia de Dios soy lo que soy. Necesitamos ayudar a nuestros hijos a ver la gloria de Dios, lo máximo en la vida, lo que produce la mayor satisfacción a un ser humano, es amar y servir a Dios. Y hagámoslo con pasión. O sea, los cristianos deben ser las personas más contentas, que viven con más propósito, que disfrutan más de la vida. vivamos con pasión, boquiabiertos de quién es Dios, de qué es lo que hace a Dios. Nuestros hijos necesitan comprender la prioridad de conocer y seguir a Dios. Poder leer a nuestros hijos una porción como el Salmo 4, empezando con el versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Chicos, vivimos en un mundo que ha perdido el norte, que no sabe para dónde va, gente sin rumbo a nuestro alrededor. Y responde el salmista, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. La forma de encontrar el bien, la forma de tener un propósito en la vida es buscando a Dios, viviendo bajo la luz de su rostro. Versículo 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Chicos, nosotros podemos ser felices, no porque tenemos muchas cosas, sino porque tenemos a un gran Dios. En eso radica la felicidad de un ser humano. Realmente no lo llenan a uno las posesiones, es por un ratico nomás, pero Él da alegría verdadera, Él da gozo verdadero. Y el 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Chicos, la única confianza, la única garantía que yo les puedo ofrecer a ustedes en la vida es que conozcan, amen y sigan a este Dios verdadero. Chicos, hagan eso. ¿O será más bien que en nuestros hogares escuchan nombrar a Dios el domingo y quizás alguna vez cuando estamos comiendo y otra vez hasta el otro domingo en la escuela dominical? Ellos deben escucharnos hablar de Dios cuando estamos parados, cuando sentamos, cuando andamos, en todo momento, boquiabiertos ante la persona y el poder, la obra de Dios. Un pasaje como Salmo 16, 1 y 2. Sí, es un pasaje mesiánico, pero lo puedes decir tú, ¿es cierto en tu vida? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Chicos, no hay bien fuera de Dios. Ese fue el testimonio del salmista, fue el testimonio del Mesías y debe ser tu testimonio también. Salmo 27, 1 al 4. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hijos, la cosa es difícil. Tenemos muchos que atentan contra nosotros. La situación de inseguridad es peor que nunca. Pero podemos estar confiados en Dios. Él no nos desampara. No quiere decir que nunca nos va a pasar nada malo, pero Él sí es nuestra confianza. Nuestros días están en sus manos. Podemos confiar en Él. Y así podríamos seguir leyendo muchos otros pasajes. Hijos, Dios los ha hecho a ustedes para su gloria. Fueron hechos a mano por Dios. ¡Qué privilegio, hijos! Vivan para glorificarle a Él. Denlo a conocer en las naciones. Él es digno de alabanza. Y que no lo digamos una vez cada 3 meses porque nos inspiramos, porque escuchamos una enseñanza, sino que este sea el día a día nuestro. Mientras nuestros hijos no estén convencidos que necesitan más a Dios de lo que necesitan cualquier otra cosa, mientras que nuestros hijos no estén convencidos que necesitan más a Dios y estén dispuestos a pagar el costo de lograr conocer a Dios, no van a conocer a Dios, ni le amarán, seguirán o servirán. Hasta que ellos no entiendan que Él es lo máximo, que Él es digno de alabanza, que Él es digno de confianza. No le conocerán, amarán, seguirán o servirán. Que nuestra meta sea que de generación en generación se celebren las obras de Dios y se anuncien sus poderosos hechos. Isaías 55, 1 y 2, y terminamos esta sesión con este pasaje. Isaías 55, 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Tus hijos adoran a Dios, han comido y han bebido del pan de vida, del agua de vida, se han saciado con lo que Dios les provee, o están buscando el agua de cisternas rotas y comiendo de lo que no les alimenta. El corazón del Evangelio es la gloria, la excelencia de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a comprender, a apreciar, a abrazar el Evangelio, la gloria de Dios. No hay otro propósito por el cual valga la pena vivir. Vamos a orar y luego el taller. Padre, gracias porque eres grande, eres digno de ser alabado. Y que esto no sea algo del cual nosotros pensamos muy de vez en cuando, sino que nuestro día a día sea vivir boquiabiertos ante tu grandeza. Tú eres el único quien da paz. Tú eres el único quien perdona pecados. Tú eres el único quien da propósito en la vida. Haz que lo entendamos, lo creamos y lo enseñemos a nuestros hijos. En tus fuerzas y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.